Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en el estudio a Mariana y a Nicolás. Son internos de medicina, practicantes. A ambos, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por recibirnos acá, por darnos este espacio acá con ustedes. Bien, vienen en representación de toda una generación. De toda la generación que inicia se llama ciclo internado rotatorio obligatorio, que inicia el 1 de agosto de este año y va hasta el 31 del año que viene, 31 Bien. De julio. Cuéntame, ¿qué significa esto de son internados obligatorios? ¿Quiénes son? ¿Son estudiantes de medicina? ¿Son estudiantes de qué? ¿Qué etapa de la carrera están? Ahí está. Somos estudiantes de la carrera de doctor en medicina de la UDELAR, que estamos en el último año, que el último año se hace por lo general como práctica de los conocimientos que ya tenemos adquiridos y aprobados por la facultad. Uh-huh. Realizamos tareas como un médico, supervisados la mayoría de los casos por médicos, como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. O sea, van a un consultorio. Vamos a un consultorio, hacemos policlínicas, hacemos pacientes reales que se atienden en nuestro sistema de salud. Uh-huh. Vamos a guardias de pisos, hacemos también las visitas a salas y también creo que uno de los roles más importantes que hacemos nosotros es el sostén de las puertas de emergencia. La mayoría de los hospitales públicos de nuestro país están mantenidos o se mantienen abiertos las 24 horas porque hay internos. Bien, y la supervisión del docente sería como una especie, como pasa con las maestras practicantes, que tienen una maestra adjunta, o mejor dicho, la maestra tiene practicantes que bajo su supervisión realizan las clases. Las clases, sí. Las mismas tareas que hayan recibido. Y tenemos también, no tanto la responsabilidad, pero sí una gran responsabilidad que hay en nuestros hombros. Bien. ¿Estas prácticas son remuneradas o las realizan dentro del marco de la incorporación de conocimientos de manera gratuita? Mira, es así. Históricamente, el internado se hace obligatorio en el año 1989. ¿Mm? Uh-huh. Ahí todos los internos a partir de ahí eran remunerados, ¿sí? Justamente porque es un trabajo donde hay que cumplir entre 36 y 44 horas. Semanales. Sí. ¿Mm? Que se divide, como contaba Nico, entre que atendés en sala o atendés en consultorio y tenés que cumplir con guardias de 12 o de 24 horas. Uh-huh. En Montevideo y en el interior. Son durante 12 meses corridos, tenemos 4 rotaciones de 3 meses. Cada 3 meses tenés que cambiar de lugar de trabajo. Una de ellas es obligatoria, en el interior, siempre. A no ser que trabajes, lo puedes exonerar si trabajas en Montevideo. Pero en el interior tenés que rotar sí o sí por lo menos una vez. Y eso, o sea, a todos los estudiantes les toca, aunque sea una vez, un internado de 3 meses en el interior, y puede ser Canelones o puede ser más lejos. Puede ser hasta Artigas, Bella Unión, o sea, eso lo decide ACE, porque también ACE nos crea los cupos a nosotros para que podamos cursar este año. Y por eso también tienen una remuneración, digamos, porque hay que sostenerse durante todo ese periodo. Hay que sostenerse, hay que trasladarse, hay que alimentarse. Hay algunos lugares donde incluso ni siquiera te dan una cama donde quedarte, que se llenan esos cupos rápidos, los que tienen cama, los que no. Y son y un dato importante que me olvidaba, perdón. Sí, yo me corté la historia. Empecé la historia en 1989 y me corté la historia. Es que a nosotros nos ordena un ranking, ¿tá? Que ese ranking siempre se ha armado con una prueba y lo que sería la escolaridad. La escolaridad es cómo nos ha ido a nosotros a lo largo de la carrera, que no hemos exonerado, salvado ciertas materias. Y este año, por contexto también de la pandemia, no podemos juntar 600 personas en un salón a dar una prueba que ni siquiera es eliminatoria. Yo no me acuerdo bien. Bueno, ahí va. La historia seguía así. 1989 se hace obligatorio el internado, ¿tá? La prueba era eliminatoria. Es con la reforma del 2008. De la carrera del 2008, que esa prueba deja de ser eliminatoria, y entonces ahí ya empiezan a haber cargos que quedan no remunerados, ¿sí? Porque los cargos que hace o que el hospital de clínicas daba no alcanzan para la gente que entonces ingresa. Donde esto colapsa es en 2015, cuando se unen dos generaciones, ¿sí? La que venía con el plan antiguo 68, más el plan que la carrera tenía 8 años, más el plan nuevo del 2008, que la carrera tiene 7. Entonces ahí se juntan en un mismo año dos generaciones para el internado. Por lo tanto, se pudo asegurar los puestos para desempeñarse, pero no así la remuneración. A ver, perdón, a ver si entendí. Todos obligatoriamente tienen que realizar el internado, la práctica, digamos. Sí. Si no, no te recibís. Pero no hay cupos suficientes en todas los hospitales de ACE, digamos, o en todos los lugares, los puestos públicos donde podrían ustedes desarrollar esa práctica, como para que todos tengan un salario, digamos, una actividad remunerada. Hay cupos y hay lugares. Hay lugar para que nosotros podamos cursar. Estamos agradecidos por eso también, ¿no? Uh-huh. hay que decirlo, pero no hay un fondo, no hay remuneración para todos los cargos. Hoy día los cargos remunerados son 583. No. Los remunerados. Ah, no, perdón, 383 cargos remunerados, cerca de 90 en clínicas, uh-huh. Cerca casi 200 en ACE. También tenemos algo de un par de cargos también con un convenio que hizo facultad con la Intendencia de Montevideo. A las policlínicas municipales. A las policlínicas municipales, sí. Y 16 en la española. 16 en la española, 12 en el británico y alguno más de la mutualista del interior. Hay dos o tres cargos. Entonces, hoy que nuestra generación tiene 580 inscriptos, y hay 382, 83 cargos remunerados, quedarían 200 estudiantes sin remuneración. Entonces, como te decía, esto viene creciendo año a año y más a partir de 2015. Más que además, el ingreso a facultad aumenta año a año los estudiantes, por lo tanto, al internado llegamos cada vez más estudiantes. Pero nunca se trabajó sobre eso. Y cada año hay un reclamito, yo qué sé, pero este año dijimos, con la pandemia, sumado a que somos 200, o sea, de hasta ahora la generación más grande, por supuesto que las venideras van a ser más grandes y también esto se tiene que arreglar. Estamos en un año donde se discute la ley de presupuestos y donde se decide. En una pandemia, si no lo salimos a arreglar ahora, no sé cuándo se puede arreglar esto. Tenemos que hacer la pausa. Seguimos conversando con Mariana y con Nicolás, que son estudiantes de medicina, que están en la última parte de su carrera, en la práctica, sobre esta situación que están viviendo 200 estudiantes, 200 practicantes internos de medicina, que plantean, bueno, que hay un grupo de estudiantes que logra entrar dentro de los cupos asalariados y otros que quedan por fuera, pero que tienen que realizar las mismas tareas, que tienen que realizar el mismo curso, digamos, la misma práctica, pero un compañero que está al lado de ustedes cobra y el que quedó afuera no cobra, realizando la misma tarea y teniendo que brindar la misma práctica, digamos, para finalizar. La misma práctica y la misma responsabilidad, la misma carga horaria, la misma exigencia, es algo muy, muy injusto. Y los mismos riesgos. Claro, y los mismos riesgos que estamos expuestos. Uh-huh. Les preguntaba, ¿quién determina esto, ¿no? ¿Es el Ministerio de Salud Pública? ¿Es ACE? ¿Quién se encarga de pagar esos 300 y pico de contratos trimestrales? ¿Es la universidad? O sea, ¿de qué parte del presupuesto sale? ¿Quién debería reclamar para que se extienda a los 580, en este caso, que integran esta generación? Bien, eso es un tema bastante, bastante complejo. Por ejemplo, hoy más adelante capaz que hablábamos, que el clínica se encarga de pagar el sueldo a 92 personas. O sea, cada uno se encarga de sus cargos. De sus cargos. De sus cupos. De sus cupos. Pero el clínica también tiene algunos estudiantes, da más cupos para que todos podamos cursar. Por eso te digo que estamos agradecidos con que, por suerte, todos podamos cursar, pero nos parece injusto que por ejemplo, que el Clínicas tenga 10 cupos sin sueldo por ahora. Después, algunos convenios entre lo que es la Facultad de Medicina, la Intendencia... Perdón, voy a darle un paréntesis ahí. El Clínicas, que es el hospital universitario, tiene 10 cupos no remunerados. Por ahora, en el año que cursó ahora, sí. O sea, esta generación tiene 10 estudiantes que Clínicas se supone que es para prepararlos, pero que no los... O sea, remunera 90, pero no a los otros 10. No a los otros, claro. En realidad lo extendió porque como año a año crece la cantidad de practicantes internos, la manera de que no queden sin recibirse es extendiendo lugares de trabajo, pero no hay atrás un dinero. Ahora, ¿de dónde tiene que salir el dinero? Son muchos actores, ¿sí?, que juegan ahí. Entonces, sí, tiene que salir de la ley de presupuestos, el ministerio tiene que interferir, hace la UDELAR, la Facultad de Medicina, y también las mutualistas. Las mutualistas es un camino todavía no explorado casi, porque como te decíamos, solo hay 16 cargos en la española y dos en el británico. Y claro, algunos en el interior. Y dos. Algunos en el interior. En la FEMI. La FEMI, sí. Pero claro, ¿qué pasa cuando a la mutualista hay que agregarle entonces el docente? Entonces ahí la plata tiene que ser de la UDELAR. Entonces son como muchos responsables, pero a la vez como que no se están haciendo cargo del todo, porque todos los años tenemos el mismo problema. Y no hay no se le está dando la importancia de decir, bueno, esto hay que solucionarlo. Hace más de 10 años que estamos con este tema. ¿Por qué no lo saneamos de una vez estructuralmente? ¿Por qué no preveemos? Bueno, el presupuesto es inamovible en los 5 años, pero ¿cómo no preveemos cómo va a ir en aumento la cantidad de estudiantes y qué manera tenemos de ir negociando que se generen cargos nuevos? Las mutualistas tienen lugar, se puede hacer que se le facilite a la mutualista que contrate. De última, somos mano de obra barata. Es triste decirlo así, pero somos. Y la verdad que tenemos una responsabilidad enorme, como decía Nico, porque cuando llegan los pacientes, sea a la puerta de emergencia o a la policlínica, los primeros que estamos en la línea somos nosotros. Y de acuerdo a lo que nosotros hagamos, después vamos a ir a llamar al docente que nos supervisa. Y ojo, en los hospitales grandes tenés a los docentes y sabés que contás con ellos y sabés que no te van a dejar meter la pata. Pero en el interior, en las policlínicas de la periferia de Montevideo, no siempre están tan protegidos los internos y se encuentran bastante solos muchas veces. Y ahí... ¿Qué dice AEM, qué dice la FEU con respecto a este tema? ¿Está presente dentro de los reclamos? ¿Ustedes sienten que por ahí son otros los elementos prioritarios para los temas estudiantiles? ¿Cómo visualizan este tema desde el punto de vista del resto del estudiantado también? Ahí está. Desde AEM tenemos el completo apoyo. Primero aclaremos que nosotros en realidad empezamos a trabajar este año esto en representación de toda la generación, sin hacer distinción de ningún color político y de ninguna agrupación. Entonces tenemos completo apoyo de la AEM, como decía Nico, pero también de las otras agrupaciones. Sí, tenemos el apoyo de la AEM, de la FAU también, incluso con la AEM y con diferentes otros gremios, está Independientes, Estudiantes por el Cambio, que no entran dentro de lo que es AEM, pero son estudiantes también de medicina. Por eso también nosotros no o sea, creemos. Todos los estudiantes están de acuerdo Están de acuerdo, la manera y de dónde tiene que salir la plata a veces es un poco conflictivo, pero se resuelve en asambleas o dialogando con los compañeros correctamente, como tiene que ser. ¿Y el resto de los sindicatos de la educación terciaria, digamos, ADUR, que plantean, porque ellos también están de alguna manera involucrados, porque tiene que ver con la práctica docente, tiene que ver con cómo se finaliza la carrera, y seguramente esto que planteaban ustedes de que hay lugares donde hay que financiar el salario de un docente para que se pueda desarrollar justamente la práctica, también los involucra? Sí, de con ellos no hemos tenido contacto. Contactamos todavía al rector de la UDELAR, estuvimos charlando con él, que de palabra dijo si el decano de la Facultad de Medicina apoya todo esto, nosotros estamos atrás, porque en realidad el decano apoya el reclamo. Sí, por lo que a través del consejo nos hacen llegar, que sí. En realidad, nunca tuvimos directamente, si bien se lo pedimos, nunca llegamos a tener directamente una charla, pero sí gente que está trabajando con nosotros del consejo, que es lo que nos transmiten. En realidad, hay un apoyo tácito de todas las partes. El Colegio Médico también apoya, por lo que nos dijeron, todo de palabra. Pero faltan los hechos. Exacto. Claro, todos nos apoyan, todos nos entienden, pero por ahora nadie nos da una solución. ¿Cuánto es un salario, más o menos? Ustedes me decían, dependiendo de qué lugar sea, pero ¿cómo funciona? Porque tampoco debe ser libre albedrío de que ustedes tengan que ir a negociar cada estudiante su salario con un administrador privado o con el director de un hospital. ¿Cómo es un poco que se maneja el tema salarial de ustedes? El tema salarial, está pactado por un contrato que se firma por esos 3 meses que vas a rotar por ese lugar, ¿tá? Porque acordémonos que son 4 rotaciones. Pero si un día un hospital dice, bueno, a los que vengan acá les pago 10 mil pesos. Es así. Tienen que aceptar, no tienen manera de negociar. En realidad no, pero por ejemplo, ACE establece un sueldo de 20 mil pesos, 21 por ahí, no sé bien con cuánto está ahora en este tema. Pero ACE es lo que paga, es eso, es nuestro reclamo. Incluso nuestro reclamo es un sueldo mínimo para tener los beneficios sociales de cobertura. Pero de hecho el Clínicas paga más, el Británico es el que más paga. Si bien no tenemos los números exactos, entendemos que van más o menos en un nominal entre 20, 21 y 28, 30 por ahí. Uh-huh. Tú firmás la toma de cargo, digamos, cada 3 meses en el hospital que te toque o en el lugar de trabajo que te toque y te adecuás a lo que ellos te piden. Sí, bien, pero no hay una negociación previa. Nuestra no. De los estudiantes no. Eso ya está determinado por la institución que brinda ese cargo. Ajá. Que también supongo que eso será algo para pensar a futuro, ¿no? De ver de qué manera poder compatibilizar, por un lado, el aprendizaje y la necesidad de ustedes realizar esa tarea, y por otro lado, el que están brindando un rol que es el de médico, no es el de estudiante, en el sentido de las responsabilidades que ustedes me decían recién, y más allá de la necesidad de tener un asesoramiento, un control o lo que fuera, están cubriendo un hueco que si no lo tendría que ocupar un médico. Sí, sí, es el trabajo del médico, pero está firmado por el médico. La responsabilidad final es la del médico, si bien nosotros como practicantes internos, que es un título el de practicante interno, tenemos nuestra responsabilidad, ¿ah? Pero sí, es un trabajo. Y de hecho, cuando en el contrato de estudio lo dice que formamos parte del equipo de salud como trabajadores. Y cuando entramos a trabajar, por lo que nos cuentan los internos anteriores, lo que más hincapié se hace es que somos un equipo de trabajo de salud y el interno es uno más. En la práctica no hay diferencia. No somos estudiantes espectadores de que vamos y tomamos una clase o miramos cómo el doctor hace las cosas. No, las hacemos nosotros porque justamente es una práctica preprofesional, pero es donde más aprendes porque pones en práctica todo ese conocimiento. Tomás decisiones, sí. Y este año, además de esto que hablábamos de lo salarial, para los que logran entrar dentro del cupo, se suma que hay 200 que ni siquiera tienen la posibilidad y tienen que realizar la misma tarea. Lo mismo que hablábamos recién y que es medio por voluntad del empleador, ¿no? Ya sea ACE o sea el hospital de clínicas o sea cualquier mutualista, hay 200 que ni siquiera eso, no van a tener ningún tipo de pago o de beneficio por la tarea que realizan. Ningún tipo. Y lo que es peor, como quedan al final del ranking, quedan los últimos cargos y en general son los más alejados y donde menos supervisión hay. Entonces, donde más responsabilidad hay. Uh-huh. Porque si estás de los primeros, elegís donde sabés que hay mejor docencia. Cuando hoy vos hacías el paralelismo con magisterio, pasa más o menos lo mismo. Las mejores escuelas, donde sabés que vas a estar más cómodo, más cerca, ¿eh? Están los mejores docentes. Y los que tienen menos años y media, les toca los más alejados, donde está la población más vulnerable. Bueno, ese paralelismo se da acá también. Bien. Y en el caso de que tengan que realizar la práctica en el interior, ¿no? Esos 3 meses obligatorios en el interior, ¿también es sin cobrar nada? O sea, ¿tienen que pagarse ustedes? Sí, sí, quedás... dentro de los 200 en este dentro caso. Dentro de los 200 no cobras nada. Y además... Por ahora lo que se consiguió fue que el ministerio, no sé bien si es el Ministerio de Transporte o quién, pero te pagan el pasaje, pero te pagan un pasaje de ida y vuelta para los 3 meses de la rotación. O sea, tenés que quedarte allá los 3 meses. Tenés que quedarte allá los 3 meses. Pero para que te cubra eso. No sí. Tenés dónde quedarte, no tenés ningún viático tampoco para sobrevivir. Hay lugares en que el interior es vas y venís porque son, por ejemplo, 3 guardias de 12 horas o una de 24 y una de 12, depende del régimen de cada lugar, y entonces vas y volvés en la semana varias veces, pero no tenés los pasajes. O sea que en realidad eso de que la educación pública es gratuita, en el caso de estos 200 que quedaron afuera... no se da, y además el costo es importante porque es, una cosa es un costo importante porque también hay que estar ahí y hay que sobrevivir. Exacto, una vivir. Cosa es que tengan que imprimirse los libros, que tengan que conseguir los materiales de estudio, que ya es un costo, y otra cosa es tener que viajar, permanecer en un lugar 24 horas en algunos casos, y durante 3 meses. Imagínate este año con la situación económica general del país por la emergencia sanitaria que tenemos, las familias que están con padres en seguro de paro o que se quedaron directamente sin trabajo y que tienen que afrontar que los chiquilines se vayan al interior a hacer la pasantía cuando la economía del país está completamente aplanada. Les propongo hacer una pausa. Bueno, les planteaba antes de la pausa conocer qué pasa con estos 200 estudiantes habitualmente. O sea, en cada generación, ustedes me decían, aumenta el número de estudiantes que quedan por fuera del cupo pago, del cupo que recibe un salario. En general, ¿qué pasa? ¿Que hacen un esfuerzo y logran igual la carrera? ¿O que hay una parte de estos 200 que termina quedando por el camino por no poder sostenerlo? 9 meses son en total. 12 bueno, meses. Un año corrido. Exacto. De tener que financiarse la carrera rotando por diferentes puntos del país. 3 meses son obligatorios en el país. Pueden ser, obligatorios en el interior del país. Los otros nueve pueden ser en Montevideo. Hay casos puntuales que tienen o que hacerlo en varios años para poder mantener su trabajo paralelo, porque muchas veces el trabajo paralelo que tiene nuestra generación, un tercio de la generación tiene un trabajo paralelo. Muchas veces no lo puede mantener para poder hacer el internado porque no le permiten los horarios, ¿sí? Claro, sobre si todo con las guardias. Estar 24 horas en el interior a veces coincide con horarios de trabajo en el otro trabajo. Sí, o 12, porque acá en Montevideo son obligatorias de 12 horas y si tenés otro trabajo, puedes elegir los sábados, pero los sábados hay gente que trabaja también, entonces es muy complicado en esa parte. Son puntuales los casos que lo tienen que cursar en varios años en general, pero lo que íbamos es que este año es peor por toda la situación general económica que hay. Entonces calculamos que va a haber más gente de lo normal, que no es tan normal que alguien no pueda recibirse por ser obligatorio, cursar un año como es el internado, sin ser remunerado. Y como efecto de la pandemia, efecto económico, suponemos que va a haber más personas, ¿sí? Que no van a poder terminar la carrera en un año. Esto es, o sea, ustedes pueden realizar 3 meses y al otro año otros 3 y así, o está regulado esto que tengan que realizarlo en determinado periodo de tiempo. No, se puede, sí, se puede. O sea, tenés que hacer 4 trimestres, pero los podés hacer en el momento que puedas. Sí, pero ya la carrera te viene llevando 6 claro. años, este es el 7º, y si además lo tenés que alargar para obtener el título que te va a permitir ejercer, la verdad que es muy complicado tenerlo que alargar por no tener medios económicos para sustentarlo. Bien. No es la idea. Antes de ir a hacia dónde va dirigido el reclamo de ustedes, ¿qué pasa con el después de recibirse? Porque ustedes me dicen, todos los años crece el número de estudiantes, todos los años son más los que tienen que realizar el internado, y yo deduzco que cada vez son más cantidad de médicos que se reciben también, y si no hay lugar para remunerado para los estudiantes, me imagino debe pasar algo parecido con los médicos que se reciben. ¿O hay lugar para todos? ¿Hay fuentes de puestos de trabajo para todos? ¿Cómo es el tema también de la expectativa que tienen los estudiantes una vez que finalizan la carrera? No. En el tema de trabajo, hoy en día no hay desocupación. El sistema integrado, el Sistema Nacional Integrado de Salud generó mucho trabajo para los médicos. Uh-huh. Hoy en día hay trabajo para los médicos, más allá de la situación especial de pandemia que hay ahora, que hay sectores que por ahí fueron quedando en seguro de paro transitorio. Pero no, la situación de los médicos hoy en general... O sea, se reciben y encuentran trabajo enseguida. No sé si enseguida, pero... Pero no muy a largo plazo. Claro, no... Sí hay otro segundo escalón, que es la residencia, que pasa un poco lo mismo, de que son cargos remunerados algunos para especializarte, la residencia es para especializarte, uh-huh. y si tú te querés especializar y no entras dentro en el concurso, en los cargos de residente pago, tenés que hacerlo por posgrado, se llama, que la diferencia que tienes es que no cumplirías guardias, y no es remunerado, pero ahí por lo menos ya tenés el título de médico y podés trabajar de médico. Entonces, bueno, ese es otro escalón problemático en cuanto a la cantidad de cupos que hay para poderte especializar. Ojo, las especialidades quirúrgicas son todas por residencia, no hay posgrado, por lo tanto ahí si no entras podés estar 5 años dando el concurso y no entraste y no te podés especializar de lo que vos querés, pero... Uh-huh. Ese es otro punto. Pero mientras trabajas como médico. Mientras trabajan como médico, porque aparte también las residencias van en función de la necesidad que hay de esa especialidad en general. Ustedes me decían que han estado golpeando diferentes puertas, ¿qué puertas han golpeado y a quiénes va dirigido este reclamo de estos estudiantes? Este reclamo, primero que nada, va dirigido a todas las autoridades competentes en el tema, que son varias. Nosotros nos hemos reunido con autoridades del Ministerio de Salud Pública, con ACE, con la Junta Nacional de Salud. Con la Junta Nacional de Salud todavía no. No tuvimos respuesta. No tuvimos respuesta. Hemos mandado mails. A un amplio, uh-huh. porque un es amplio un actor importante en justamente la administración es uno de los actores más importantes que hay para nosotros. Incluso una de las soluciones que nosotros habíamos planteado era la de poner como metas, vieron que las mutualistas y ACE siguen metas que se las toman, sí o no, las metas opcionales que pone también el ministerio, que las pone en realidad la JUNASA. Metas asistenciales. Nosotros pensábamos que alguna de esas metas capaz que podría ser agarrar o darle trabajo a los practicantes internos, uh-huh. Que eso también nos daría una mano. Un puntaje, eso, digamos, un beneficio para ellos. Un beneficio para ellos y a su vez un beneficio para esos 200 compañeros que no están remunerados actualmente, que ese número va a ir increciendo. Claro, cumplir los objetivos asistenciales genera beneficios para el organismo, uh-huh. Sí, económicos en general. Pienso que para... estas mutualistas, estos centros de asistencia, aunque sean públicos o privados, les debe convenir igual que sean 300 y algo y no 500 y pico, porque los otros tienen que ir gratis, o sea, tienen que ir igual. O sea, si no hay un organismo regulador superior que obligue a realizar a realizar los cursos allí y que sean remunerados, esto podría durar toda la vida, de que no se aumente el número de cupos. Es que igual los números de cupos, también eso, se han ido aumentando año a año, no en proporción, pero igual nunca ha llegado, desde el 2015, nunca ha llegado a una cobertura de todo, uh-huh. que todos los internos sean remunerados. Uh-huh. Siempre aumentan un poco, pero somos más los que entramos que los cargos que aumentan. Es como que acá tiene que ver todo, ¿no? Tiene que ver desde la parte sanitaria, las autoridades sanitarias, desde el ministerio, hace las mutualistas, Junasa, que los une, ¿tá? Une lo público y lo privado, pero también tiene que ver el ejecutivo, tiene que ver la facultad, tiene que ver UDELAR. Y todos son responsables y ninguno se hace 100% responsable. Tal vez, sí, pasa eso, dice... ¿Para qué? Si van a trabajar gratis, igual, porque necesitan el título, igual. Es un poco cruel, pero no entendemos por qué no hay un trabajo en conjunto y una solución en conjunto. Muchas veces escuchamos en todas las reuniones que hemos tenido, que han sido varias, también asesorándonos con el Ministerio de Trabajo, con el SMU, con el Colegio Médico, hemos tenido varias reuniones y hemos escuchado muchas veces en diferentes lugares decir, falta la voluntad política. Claro, sí, sí, y la económica también, ¿no? Y la económica, sí. que es lo que está faltando en este caso. Ustedes se están reuniendo... ya sea vía virtual o de alguna manera, obviamente la pandemia también complica en este sentido, pero pensando en instancias que puedan generarse a futuro, ¿cómo están o cómo visualizan el futuro de esta lucha que vienen desarrollando? ¿Tienen pensado algún tipo de reclamo hacia las autoridades, tanto de la Junta Nacional de Salud como de la propia universidad? O simplemente, bueno, recorrer los medios que se abran para poder comunicarlo esto, ¿cómo vienen pensando? Mira, nosotros mandamos la carta, ya te digo, desde el presidente para abajo a todos los que creímos que tenían que ver en esto. Y como decimos, repetimos, no hay una respuesta concreta. Queremos salir a los medios porque la opinión pública ejerce su presión, y más en este momento que la opinión pública tomó tanta conciencia de la importancia que tienen los médicos, los científicos, ¿ah? Este año se hace el presupuesto nuevo, es como que tiene que ser este año. Y bueno, no, sí, tenemos pensado seguir insistiendo, golpeando puertas para que nos escuchen, y bueno, seguir adelante dando a conocer de la forma que podamos. Estamos tratando de no normalizar esto, porque el problema entra cuando normalizamos algo que está mal. Entonces, nosotros lo que más queremos por ahora es que esto no es normal, no tendría que ser así, vamos a ver qué podemos hacer. Y se tiene que visibilizar, porque si no sigue pasando en nuestro microclima, y bueno, y las cosas siguen así como vos decís, bueno, igual lo vamos a hacer. Han hecho... mucho hincapié, ¿no? Gárgaras de preocuparse por los temas de la salud y, bueno, en este momento donde hay 200 estudiantes que van a estar formándose como pueden a los ponchazos, sería bueno dar una señal clara en relación al apoyo a lo que van a hacer los médicos y recibidos del futuro también. Del futuro, sí. Incluso hay compañeros que quieren que como ya no tenemos pruebas, se va a hacer solo por escolaridad, quieren que ya suban el ranking para ya saber si quedan presupuestados o no, para elegir cursar o no, porque también eso es una realidad. O sea que si no están dentro de los 300 y algo que entran en el cupo, los 382 cargos... Probablemente esos compañeros terminen cursando el año que viene o algún otro año donde puedan estar... Donde puedan estar la prueba y donde puedan... Donde puedan, claro, pelear ese cargo pago. Bueno, les agradezco a ambos haber estado por acá. Obviamente que estamos a disposición también por si surge alguna posibilidad de que alguno de estos cargos por lo menos se aumente, de alguno de estos cupos se aumente y bueno, sobre todo si se logra algún tipo de presión que genere que se tome como normal que las prácticas sean remuneradas, que las prácticas cuando son con la misma responsabilidad tengan el mismo ingreso para quienes están ejerciéndola. Ahí está. Bueno, primero que nada agradecerte a vos por el tiempo y a la radio por darnos esta facilidad de difundirlo también en la opinión pública. En este momento es fundamental tener espacios. Bueno, veremos si hay otros medios también que abran las puertas para que se conozca esto, que muchas veces para la gente en general queda como invisible, ¿no? Totalmente. Porque nadie sabe cómo es que se reciben los médicos, que después son los que salen en los diarios, algunos aplaudiéndolos y generándoles hacia ellos una responsabilidad como en este caso con una pandemia. Gracias a ambos. Gracias. No, muchas gracias.